Matriz 666, Calfucurá, el soberano de las pampas, capítulo número 1. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes, Calfucurá, el soberano de la pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Con la actuación especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Cierra tus ojos y mírame. Soy la pampa. La pampa. Eso soy. He sentido sobre mi pecho los pies de todo. El viento, la lluvia, el paso del hombre venido de lejos. El paso del tigre, del viejo centauro que me anduvo tanto y en mí se hizo gaucho. Yo acuné al milico valiente y hambriento. Yo me abrí en ojales cuando ya cansado cayó para siempre dormido a la sombra de una cruz de palo. Pero quiero hablarte de quien por origen se llamó mi dueño, el indio. La historia la vamos a comenzar con un personaje que, si bien viene cierto, asoló mis entrañas con sus cargas y su furia, merece una distinción, un recuerdo. Su nombre fue temido y respetado. Era un valiente. Las adversidades del tiempo lo impulsaron a un peregrinaje apasionado. Creó y destruyó, nació y murió, aferrado a lo único que creía, a lo que le pertenecía, a la tierra. Su reinado se prolongó por espacio de 40 años. Creó una dinastía, la de los Piedra. dejó un pueblo de más de 20.000 almas. Se llamaba Juan. Su apellido nació con una leyenda, y la leyenda corrió con su vida hasta ser realidad y ser temida. Calfucurá. Hace mucho, en un paraje llamado Yona, detrás de la cordillera, en Chile. Allí se alzan los toldos de los indios araucanos. Hay un guerrero que ya hizo sus primeras armas con los conquistadores. Se llama Juan. Sabe que del otro lado, en la Argentina, están afincados compatriotas suyos. Su espíritu lo envuelve en sueños de correrías y gloria. Pero los sueños chocan con la cordillera y espera. Un día andaba como perdido, quizá preparando el camino, cuando la estrella se encendió en su destino. Pudiendo colgarme del viento y pasar las piedras altas, a lo mejor ser recibido por Rondeo y quedarme en los toldos de él. Allá la vida siendo mejor, habiendo más campo. Yo pudiendo ir solo porque no teniendo miedo de cruzar el dominio del cóndor. Pero a mí gustarme tener amigos, guerreros. Yo teniendo que hacer alguna hazaña para que ellos seguirme y respetarme. ¿Qué siendo eso? Pareciendo un pájaro chiquito, teniendo color y pareciendo que respira. Yo agarrarlo. Siendo una piedra azul, respira y teniendo aliento malo, estar todo quemado a su alrededor. Tal vez siendo cosa de Huecubú, el diablo. Yo tratando de agarrarla. Yo hacerla mi amuleto. Pero, ¿cómo? ¡Ñancú! El aguilucho sagrado posando cerca y mostrándome su pecho blanco. Eso siendo de buen augurio. Entonces, esa piedra azul no siendo cosa de Huecubú, sino de Nechen, de Dios. El Ñancú moviendo cabeza, como invitándome a agarrar la piedra. ¿Eh? No quemarme a mí. Esto ser brujería a mi favor. Ahora yo ser poderoso. Yo llamarme como la piedra azul. Yo ahora ser Calfucurá. Calfucurá. Para ese tiempo, tiempo de la historia que te estoy contando, alguien que importará mucho en la misma. En una elegante casona del Buenos Aires de entonces, un sargento de los fortines, venido del desierto, interrumpe la fiesta que se está dando a un grupo de tenientes recién egresados. Viene en busca de... Teniente Nicolás Levalle. A sus órdenes, mi sargento. Disculpe que haya interrumpido su fiesta, mi teniente. Pero es algo importante, ¿sabe? ¿De qué se trata, sargento? De un parte del fortín argentino. ¿De las Salinas Grandes? Ancinita, ¿Quién lo envía? El comandante Granada. Sírvase, mi teniente. Sabemos de su valor y de su arrojo. He consultado con el gobierno de Buenos Aires pidiéndole informes sobre oficiales valientes y me lo han señalado a usted como ejemplo. La orden es esta. Baje inmediatamente. Vaya diplomacia. Primero me dan mermelada y después cicuta. Es que la cosa está que arde, mi teniente. ¿La indiada? No solo eso, sino el desorden y la indisciplina, mi teniente. Además, mire cómo andamos. Fíjese en las pilchas. Y eso que yo por el grado ando de lo mejorcito, ¿eh? Pero de lo mejorcito solo se le nota los galones. ¿Qué hemos de hacer? Estamos cumpliendo. No lo tome a mal, sargento... ¿Sargento? Saturnino Lucero, sargento del cuerpo de carga en los fortines. A su servicio, teniente. Está bien. Gracias. Descanse, sargento. Tendré que prepararme y saludar a la gente. Esto estaba tan lindo. ¿Quiere pasar un rato y servirse algo? ¿Cómo se le ocurre, mi teniente? Con esta facha. ¿Tiene vergüenza? Ni la conozco. Pero si usted me permite, no me hallaría entre la pituquería de la fiesta. He sabido que es usted muy aficionado a los lujos, mi teniente. Sí, eso se dice. Herencia, tal vez, de una vida mimosa. Pero que... también he oído que no hay nadie como usted tan bravo y engolosinado en las cargas. No se gasta incumplido, sargento. En la cancha se ven los pingos, es el dicho popular. Pero a usted lo han visto ganar más de una carrera, mi teniente. Bueno, si usted me permite, ya que no quiere pasar un momento, voy a despedirme de esta gente. Después, si quiere, me ayuda a empacar los lujos. Con gran gusto, mi teniente. Gracias, sargento. Enseguida estoy de vuelta. Oso lindo y bien plantado. Lástima que en los fortines la vida es tan sotreta y lo despelusa a uno. Pero si es como dice, el indio tendrá que atarse bien la pluma a la vincha cuando se enfrente con el teniente Levalle. Ese tiempo también tomaba cuerpo en la historia otro personaje que azotaba el paisaje con sus correrías. Tenía como segundo a un hombre que era una mezcla de indio y cristiano, de vaquiano y lenguaraz, el Diolindo. Fiero en la pelea y a quien estaban confiados asuntos internos en los toldos de aquel que se llamaba... ¡Catriel! ¿Qué queriendo, boche Diolindo? ¿Entra? Me he topado con los oroganos de rondeado. Dicen que anda queriendo que les presentes lanzas. ¿A ese? Ajá. ¿Y de dónde están los muchachos? Dice que te pasé de su lado para que te conviene. ¿Quién viniendo con el chisme? Alum, el de los pinares. Ese siendo medio sonso y atrevido. Vos cuidando que no arrimándose mucho. Bastante teniendo con los latudos de los fortines para que esos vengan a molestar. En eso vas a la conveniencia. Dice que si unís a tu gente a la de rondeado, la cosa puede ser más cueruda para todos. Yo siendo un pueblo, y el otro pueblo. Y que no te olvides de lo de tu hermano. ¡Basta! Terminando vos también, che, con esas porquerías. Mi hermano estando muerto y listo. ¿Y para qué te enojas tanto? Yo te decía nomás. Yo no queriendo ir nada más. Vos ahora andándote a tu ruca, dejándome solo. Está bien. ¿Querís cutralco? Yo queriendo que te vayas. Está bueno. Cipriano siendo un comprado. Por eso, muriendo como muriendo. Él siendo un cochino. Un entregado. Thank you. Todo esto importará en la historia que nace desde un remoto y turbulento pasado en la Tierra. Vamos de nuevo al prólogo. El indio había encontrado aquella misteriosa piedra y se sintió poseído por una fuerza extraordinaria, espiritual y física. De un salto montó su potro, que parecía volar hacia las poblaciones en dirección a sus toldos, que ellos llamaban rucas. ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué pasa, Juan? Yo ahora siendo como un dios. ¿Qué estás diciendo vos? Yo ahora siendo como un dios. Sí, yo teniendo más poderes que los Calcú. Ningún brujo siendo más poderoso que yo. Vení, vení entrando. Yo enseñarte a vos lo que encontrar. ¡Mirando! El indio extrajo la piedra de entre la ropa y la mostró a su mujer, que se sintió como encandilada y con un alarido se llevó las manos a los ojos. ¡Me dejó ciega, Juan! ¡Yo no viendo uvas! ¡No! ¡No asustarse, mujer! ¡No viendo más, Juan! ¡Yo estando ciega! Ya pasarte el efecto. Esto siendo poder para mí. ¡Mucho poder! Yo ahora siendo invencible con esta piedra. Así como cegarte a vos. Así cegando a mis enemigos. Yo no mirando nunca más esa piedra. Ni vos ni nadie. Porque yo guardándomela siempre conmigo. Vos cuidándote que no siendo gualicho. No, no siendo. Ya viendo vos, Juana, como yo con ella ser poderoso. Nadie poder vencerme. Y yo no siendo más Juan. Yo llamarme Calfucurá. ¿Calfucurá? ¿Piedra azul? Sí, como esta piedra que mandando Menechem, para que yo cumpliendo con una orden que venirme del cielo. ¿Pero qué estar vos pensando? Yo pensando en otras tierras. Yo teniendo mucha sed de hacer cosas, de ganar tierras, de tener gente conmigo. Mucha gente. Pero Juan, nosotros no viviendo muy bien. Pero ahora todo cambiando. Todo, Juana. Yo ahora poder contar hazañas. Yo siendo un elegido. Yo juntando gente y salir a buscar otras tierras. Todo el mundo temerme. Todo el mundo a respetarme. Toda gente sabiendo quién es Calfucurá. Aquí comienza la historia de un indio que fue temido, respetado y combatido. De un hombre cuyo nombre nació de una leyenda para ser una realidad que vivió y creció con el tiempo y en la tierra. Para ser... ¡Calfucurá! Se ha escuchado el primer capítulo de... Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Diolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos. Matriz 666, Calfucurá, el soberano de la Pampa, capítulo número 2. Aventuras para chicos y grandes. Ciclo dedicado al mundo infantil que también puede entretener a los mayorcitos. Este mes... Fukura. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Con la actuación del primer actor, Oscar Martens. Coprotagonistas, Fernando Morán, Luis Gallo Paz, Álvaro Portugal, Martín Andrade. Con la actuación especial de la primera actriz, Diana Bertis. En los relatos, Julio Di Palma. Dirección técnica, Roberto Prince. Asistente de dirección, Ernesto Catalán. Dirección general, Lache Otil. Eran los años bravos y difíciles. El país sufría estremecimientos, luchas intestinas, desacuerdo de pasiones. Ardía la tierra. Había mucho que hacer y mucho que pelear. Los fortines, medio despoblados, eran sacudidos por la indiada. Los milicos, entre la desesperación y la pobreza, desertaban a los toldos más allá de las fronteras o quedaban como mojones para pasto de la caranchada. Años bravos y difíciles. Pampa y cielo, cielo y llanos. La ciudad y los pueblos acorralados por un difícil presente. De un lado el río Pardo haciendo sonar los tamboriles de las costas con marejadas de ida y vuelta, trayendo y llevando. Del otro lado, la cordillera de los Andes, espinazo imponente de la América sureña. De atrás de ella nació una historia de furias y correrías que duró mucho tiempo. ¿Qué pensando hacer vos, Juan? Salir, irme, buscando gente, cruzar las altas peñas. ¿Y nosotros? Vos esperando mi vuelta. Yo queriendo saber cómo andando las cosas por allá. ¿Vos llevándote los muchachos? Claro, ellos ya siendo bravos, ya estando emplumados. Pero Namuncurá siendo pichi todavía. Pero duro. Y entrador. Hijos de Calfucurá nunca siendo pichi. Ellos heredando la bravura del padre y de la raza. ¿Por qué no dejando alguno conmigo? Porque ellos con otros hermanos de la tribu teniendo que estar presentes para ayudarme. Vos teniendo huecubú en el cuerpo. El diablo habiendo despertado tu ambición. No siendo ambición mala. Yo queriendo tener lo mío. ¿Y por qué no quedarte acá? Porque acá no siendo bueno. Pero siendo tu tierra. Toda siendo tierra mía y tierra tuya. Toda tierra siendo india. Pero el huinca... El huinca también aprendiendo. Ellos no dando cuartel. Pero nosotros pelear. ¿Hasta cuándo, Juan? ¿Hasta cuándo? Hasta que sacarlos de la tierra para siempre. Ellos teniendo armas, ejércitos. Pero nosotros teniendo lanzas, brazos fuertes, gente brava. ¿Cuándo irte? Cuando junte guerreros y caballos. ¿Te seguirán? Yo mostrar el poder de mi amuleto. Ellos asustarse como vos y respetarme. Además yo tener prestigio entre guerreros. Yo peleando duro cuando llegando la gente de lejos. Ellos saber que yo siendo capaz de mandar. Pero yo teniendo miedo. Vos pareciendo mujer huinca, Juana. ¿De qué asustarte? De lo que puede pasar. Además la gente de nuestra raza estando separada. Allá, atrás de las montañas. Yo mostrando que hay que unirse. Rondeau no te dejará. Ya ver vos que sí. Yo buscando la vuelta para acercarme. Él creerse solo. Porque nosotros teniendo miedo. Alguien estar cerca del toldo. Yo mirando. ¡Juan! ¡Catriel quiere hablar con vos! ¿Catriel? Comenzaba a agrandarse la estrella de Calfucurá. Era importante que Catriel se hubiera hecho este viaje para verlo. El indio se asomó admirado. Su mujer salió tras él. ¿Vos sos Juan? Ajá. ¿Y vos? Yo soy el de Olindo. A bien decir, el brazo derecho y casi el hombro de Catriel. Linda china tenés, Juan. ¡Mi mujer! Elegiste lindo, ¿no? ¿De qué pueblo la robaste? Juana no siendo cautiva. Y vos parando la lengua porque te par... ¡Párate! No seas atorado. Que no es pa' tanto la cosa. Juan. ¿Dónde estando, Catriel? Ande, comienzan los toldos. ¿Y por qué no acercarse él? Porque él es importante, Juan. Cuestión de grado nomás. Como entre los milicos. Él es un cacique y vos... sos un indio apenas. Vos estando muy apañado, parece. Y teniendo una lengua quincando como una lanza. No siendo raro que un día... ¡Déjate de sonsear y movete! No tenemos tiempo para amenazas. Si querés ver a Catriel, metele, y si no... Vamos. Este es Cachul, medio socio de Catriel. Él te acompañará. Yo me voy a demorar un poco. Si tu Juana me invita con un poco de agua, ando medio sediento. ¡Vos viniendo conmigo! Y queriendo agua, metiéndote al río. En mi toldo... no habiendo pa' vos. Está bueno. Si es así, le avisaré a Catriel que venís. ¡Hasta prontito, Juana! Calfucurá caminaba al lado del otro jinete. Le había molestado bastante la presencia de aquel de Olindo. Su mujer lo vio alejarse y se dijo... Ese blanco siendo un insolente... y Juan queriendo unir a la gente. Catriel también siendo igual entonces. Juan teniendo muchos sinsabores con ellos. ¿Qué queriendo? ¿A qué venir a buscarlo? La india entró de nuevo al toldo. Calfucurá llegaba hasta Catriel. ¡Ahí tenés a tu buscado, Catriel! Saludándote, gran Catriel. Así que vos siendo Juan... Entiendo, sí. ¿Qué traer al bravo Catriel a verme? Yo escuchando fama de vos. Algunos pasado para el otro lado, diciéndome que vos teniendo astucia y coraje. De vos hablarme lindo también. Es que Catriel se ocupa de cosas que valen y no anda con chiquitas como algunos pollerudos. ¿Qué diciendo? Tranquilo. Y vos, che de Olindo, cerrando el pico. Este siendo atropellado y ofendiendo. ¡Revelate! ¡Revelate! ¡Me gustaría probarte! ¡Te callé este mando de Olindo! Juan. Yo queriendo que vos te pases pa' mi toldo. A mí interesarme tenerte entre mi gente. ¿Qué diciendo, che? Que no gustarme. ¿Por qué? Porque si yo pasara tu filas tener que depender de vos. ¿Y qué pretendés? ¿Venir a mandar? Cuando yo dejando mis toldos hacerlo como jefe. Nunca como mandado. ¿Como jefe? Vos sabiendo lo que es aquello. Si Catriel siendo cacique, Calfucurá también serlo. ¿Calfucurá? ¿Y de dónde el nombre? ¿Y quién es Calfucurá? ¡Yo! ¡Por esto! ¡Mirando! ¡Esa piedra quemando! ¡Me ha cegado! ¿Pero qué es eso? ¡Gualichú de los poderes! ¡Gualichú de Calfucurá! gran aldea, en Buenos Aires, un joven militar se despedía de los suyos. No llores, madre. Son exigencias de la patria. Además, debe resignarse, porque al abrazar la carrera de las armas, estaba destinado a tener que usarlas en momentos de apremio. Este lo es. Padre, te prometo un cumplimiento del deber tan digno como el hogar, la vida y la hombría de bien que heredé de vuestro amor y vuestra conducta. No se preocupen. No sé cuándo estaré en los fortines, pero sabré cuidarme y lo recordaré con mucha ternura. Adiós. Hasta pronto, padre mío. El joven oficial llegó emocionado a la calle. Allí lo esperaba el sargento Saturnino Lucero, campechano, diligente y noble. Purito el nudo, ¿no, mi teniente? Ya lo creo, sargento. Los padres son padres y siempre resisten el aleteo del pichón que, hecho pájaro, se vuela del nido. Ay, una sí lo sabe. ¿Usted tiene familia, sargento? Ajá. Esa bandija de los fortines. Tuve nido, china, pichones. Eran lindazos, ¿sabe? Muy aficionados a mí. El Javier y el Leoncio. La causa los entropilló cuando eran canutuditos en tu avía. Pero la guadañera les escopeteó en la misma carga el filo con gusto a chumbo. Y se imagina, ¿no? Después, la Braulia se estrelló en un cerco de soledad y un día de febrero la despeñó. ¿Hace mucho de eso, sargento? Bastantes chuzazos en el cuero. ¿Desde entonces está en los fortines? Andaba desordenado. No sabía si pasarme al infierno o combatirlo. Pero una fuerza como venida del ánimo de mis ausentes me hizo quedar. Y así ando, con algunas tiras y tratando de patear olvido. Pero, juez diablo, me he puesto sentimental. Discúlpeme, mi teniente. No, al contrario. Hace bien desahogarse. Por lo menos se siente un poco más acompañado uno. Quién sabe, a mí mañana no me atenacen los recuerdos y lo busque para que mitigue alguna añoranza. A la orden siempre, mi teniente. Ya, ¿sabe qué me gustaría? Diga, sargento. Andar siempre al lado suyo. Hacer patancha lo que venga, pero a su lado. Usted me ha caído lindo, ¿sabe? Y usted lo mismo, sargento. Además, me hará falta su compañía. En el fortín lo pediré al comandante. Vamos ahora. Partamos ya. Tanto allá, del otro lado del dominio del cóndor, pasaban los efectos y la impresión del talismán de Calfucurá. ¡Eso siendo cosa del diablo! Vos estando equivocado. Esto es un mandato del gran hombre de todas las cosas. ¡Él guiarme! Yo obedeciendo solamente el mandato de él. Por eso no queriendo pasarme a tu toldo. En cuanto a vos, Deolindo, andar aprendiendo a cuidarte y respetarme. Está bueno. Reparo que la cosa puede serte fácil. Pero de cualquier forma me gustaría probarte. Deolindo. ¿Qué querés? ¿Que me deje asustar por este novato? Si queriendo probarme... Terminando ya con esto. Déjame probarlo, Catriel. Dame tu venia. No me dejes ir con esta chicada. Además, ya es tu enemigo. ¿Vos? ¿Animándote, che? ¿Y de no? Por algo estoy a tu lado. ¡Te peleo por la piedra azul, indio! ¿Por la piedra azul? Si es cierto que con ella ganaste poderes, ¡jugate! Yo no necesitando piedra azul para vencerte. Eligiendo defensa, Cafulcurá. Con las boleadoras bastándome para este renegado. ¿Y vos, che, Deolindo? ¡A facón, pues! Le haré unos costurones a este y después le cortaré ese tiento con el que ata en su cogote su milagrosa piedra. El apronte de los hombres movilizó a los habitantes del lugar que se fueron acercando formando rueda. La Juana vio el movimiento y presintiendo algo, corrió hasta el lugar donde los rivales ya estaban en guardia. ¿Qué pasando, Juan? ¡Quedándote tranquila! ¡Yo pegarle unos bolazos a este cochino! ¡No cantes victoria, indio! ¡No cantes todavía! ¡Que la serenata es larga! ¡Me llevaré tu piedra y tu china! ¡Venite! Se ha escuchado otro capítulo de... Calfucurá. El soberano de la Pampa. Vigorosa historia radial basada en las luchas y aventuras del legendario cacique, escrita por Julio Di Palma. Hoy con el siguiente reparto: Calfucurá, Oscar Martens, Saturnino, Álvaro Portugal, Levalle, Fernando Morán, Catriel, Luis Gallo Paz, Deolindo, Martín Andrade, Juana, Diana Vértiz. Hasta la próxima, amigos.